351-63-23-93, la vía de contacto. Estás acá en la radio que nos une en esta jornada de viernes. Arrancamos el fin de semana juntos. Arrancamos la semana juntos, te venimos informando durante todo ella, llegamos hasta acá. Y nos trae ahora al móvil nuevamente. Exactamente, mediodía en la República Argentina, móvil en Villa Allende. Cuestiones vinculadas a la política, este año electoral, este año que va a estar realmente movido. Nuestra ciudad todavía en el calendario electoral es la única de Sierra Chica que todavía no tiene fecha, pero hay precandidatos, hay muchos de diversas fuerzas políticas, todas las voces, todas al aire de la radio. Tano querido, te escuchamos. Exactamente, Fede. Y bueno, es un poco uno de los temas que salió acá en la charla previa de la nota, esto que decías vos, única localidad que todavía no tenemos fecha, no sabemos cuándo vamos a ir a las urnas. Digo, charla que salió con Sergio Padró y un grupo de asesores que está acá charlando con nosotros. Bueno, justamente eso, ¿no? La primera pregunta, che, ¿cuándo votamos? Bueno, nadie puede dar una respuesta cierta a esa pregunta, pero igual lo tenemos a Sergio para charlar un ratito de política a nivel local, a nivel partidario. Sergio, antes que nada, agradecerte, le contamos a la gente, barcito ubicado en casi pleno centro de la vida, ahí vivimos. Sergio, ¿cómo te va? Gracias por charlar un rato con nosotros. Hola, Federico, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, saludarlo a todos los vecinos de la villa que estamos entrando en una etapa de elección, en la cual, por supuesto, como decía recién Bruno, hoy todavía no tenemos la fecha exactamente, por supuesto que todavía está dentro de los límites para fijarla, pero tenemos esa incertidumbre todavía que no nos dan el día a los fines de poder emitir el sufragio. Es la única localidad en el departamento Colón que no la posee, puesto que ya todos ya la han fijado, o bien para junio, en distintas fechas, pero acá todavía seguimos esperando la designación. Sergio, viste que hay muchos de que se postulan, después hay que ver si se negocia a nivel interno y demás. En su momento, y de hecho hemos tenido a Martín Ambor en la radio, salió tu cara y la de Martín Ambor, intendente y presidente del Consejo respectivamente. ¿Se mantiene eso? Se mantiene esa fórmula, encabezada, ¿no es cierto?, por quien habla, y por supuesto acompañándome un hombre de una gran trayectoria política, y especialmente que ha dejado unos grandes antecedentes, lo que fue en la obra que ha realizado en Villa Allende. No nos olvidemos que Martín Ambor fue el intendente que transformó la villa en su momento. Ya hace 30 años estamos hablando de esa transformación, pero posteriormente, vamos a ser realistas, no hubo ningún intendente que superara esa obra. No nos olvidamos que él llevó a cabo la Padre Lucchese, llevó a cabo adelante los Cadina, llevó adelante la creación del polideportivo actual, el asfalto, el gas natural. O sea, trajo una obra de importancia que realmente la transformó la villa. Y hoy, quien le habla, vamos a continuar con ese mismo estilo de trabajo. Vamos a volver a recrear esa forma de trabajar en la villa, en donde van a tener un intendente en la calle, en donde van a tener unos funcionarios en la calle, con contacto permanente con los vecinos. Que eso es lo que se ha perdido lamentablemente en las últimas gestiones. Vamos a trabajar en lo que se denomina desde la periferia hacia el centro, en dándole calidad a los servicios públicos, que es lo que hoy está faltando lamentablemente. Nosotros tenemos un eslogan que es 24/7. ¿Qué significa? Los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estar caminando, estar recorriendo y estar cerca del vecino para conocer sus necesidades. Sobre eso vamos a plantear nuestro trabajo, no solamente el intendente, sino todo aquel funcionario que asume la gestión va a tener ese grado de responsabilidad. ¿Qué te voy a preguntar, Sergio? En la charla previa que teníamos, uno iba a mencionar una charla de política, nombres, que bueno, la interna de esto, la interna de aquellos y más, y no se ve el espacio que están conformando como parte de alguna de esas internas, sobre todo la de Juntos por Villa Allende, por ahí que por los nombres que están, estuvieron más cerca en algún momento. Como que se lo ve alejado a ustedes, por lo menos, de esa interna partidaria o de algunas alianzas que se tienen. Sí, exactamente. Nosotros estamos conformando una alianza, estamos conformando un frente muy importante, que no solamente está conformado por un sector del radicalismo, sino está conformado por una parte del peronismo, y seguimos trabajando en una alianza amplia con vecinalismo, y también, por supuesto, próximamente vamos a dar a conocer esa alianza que se ha conformado, totalmente amplia, pero respetando la independencia de cada uno de los sectores dentro de esta alianza. Hoy está en claro de que el oficialismo está presentando un desmembramiento muy importante interno. Veamos que hoy en la calle tenemos 4 o 5 candidatos del oficialismo, y el que encabeza, diríamos, el candidato oficial, que es Cornet, hoy nos encontramos en que internamente ese desmembramiento nos ha llevado a que hoy no tengan una unión del oficialismo, y con un candidato que ha sido parte de la gestión y con un gasto importante en su publicidad, por medio de la cual tiene que dar a conocer una gestión que no se hizo, o se tiene que dar a conocer él cuando ha sido funcionario, y con un gasto muy, muy, muy importante en publicidad, prometiéndonos cosas que no se hicieron durante 8 años de gestión. Entonces, hoy es difícil que la gente le crea que van a hacer algo que no se hizo durante este periodo que han tenido. Sergio, cuando decía una parte del peronismo, hace no mucho tiempo, de hecho un par de días atrás, se vio una foto, y te lo pregunto porque fue casi pública, con el ex intendente Héctor Colombo. Y en algún momento siempre se barajó la posibilidad de que se sumara o de que formaran todos un mismo espacio. Es así, fue una foto casual de una charla de política. ¿Está la chance concreta de que el espacio que encabeza Héctor Colombo se sume con ustedes? Sí, sí, por supuesto. Esa foto no fue casualidad, no fue casualidad en absoluto, todo lo contrario. Tenemos charlas muy avanzadas con el sector de Héctor Colombo para que se sume. Hay una posibilidad concreta de que se sume, por supuesto. Y también en esa foto estaba Javier Plana, que también es una pata del peronismo acá de la ciudad de Villa Allende, que él ya confirmó su presencia dentro de la alianza. Y, por supuesto, tenemos que terminar con Colombo algunos puntos que nos quedan ahí pendientes, pero yo le diría de que están muy avanzadas las conversaciones. No te voy a sacar nombres ni cargos ni puestos todavía, pero ese binomio que se presentó, ¿se negocia? Digo, ¿o Padró o ambos? No. El binomio está firme, por supuesto. El binomio que se dio a conocer en la sociedad es Padró Ambor. Por supuesto que conversar en una alianza, a ver los espacios que va a ocupar cada uno, esa es la idea que tenemos, que se conforme un espacio amplio, de pensamientos amplios, pero que esté todos los sectores representados. Me quedan dos cortitas, Sergio, agradeciéndote. Primero, ¿por qué crees que no hay fecha todavía? No hay fecha precisamente por este desmembramiento que ha sufrido Juntos por Villa Allende con su cantidad de candidatos, que no han podido alinear en absoluto a todos. Y también considero de que, como lo dije recién, a pesar del gran gasto que hubo en publicidad, el candidato no mide como ellos pretendían que podían llegar a medir. Entonces eso los lleva a prolongar la fecha para ver qué solución se dan internamente con respecto a eso. La última, te lo pregunto porque en su momento, cuando charlamos con Martín Ambor, en cuanto a los concejales que hoy tiene Avancemos dentro del Consejo Deliberante, él fue tajante, dijo, deberían haber renunciado a la banca. ¿Qué opinión te merece que hoy están más pegados al oficialismo cuando entraron al Consejo por la lista que en su momento encabezaba justamente Martín Ambor? Comparto totalmente la apreciación de Ambor, es decir, no hay lugar a duda, porque ambos concejales entraron precisamente con la elección del año 2019 por la lista de Avancemos. Bueno, lamentablemente buscaron el camino corto, pensando de que en el otro sector o en el otro grupo donde hoy están, le aseguraban alguna cuestión puntual, una grave equivocación, por supuesto, una grave equivocación, pero lo que hubiera correspondido, sí, por supuesto, haber renunciado al haber salido del grupo que los llevó al Consejo Deliberante y ocupar esas bancas. Entonces, confirmado, no van ni a participar de ninguna especie de interna conjunta por el cambio. Uno siempre dice precandidatos, pero podríamos decir va candidatos. Candidato, por supuesto, yo le propuse hacer la interna. Yo le propuse personalmente hacer la interna, me lo rechazaron, me dijeron que no. Entonces, acá no quedó otra alternativa de que ir a la general y a pelear a la general, a la cual vamos muy muy confiados con esta alianza, con este frente que estamos formando, de que vamos a tener muy buenos resultados y que vamos a llegar a la intendencia. ¿Crees que se le van a ir varios, si no al interna, juntos por Río Donde? ¿O algunos otros nombres también importantes? Y yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hoy lo estamos viendo en la cartelería, ya la estamos viendo, el desmembramiento que están teniendo, pero no solamente el desmembramiento local, también lo estamos viendo un desmembramiento a nivel nacional la semana pasada con la ruptura de Macri, Larreta y Bullrich. O sea, de que están sufriendo un desmembramiento importante y a tal punto de que hoy todavía, juntos por Villa Allende, partidariamente no tienen el sello del PRO. O sea que también eso es un llamado de atención para que se vea de que acá no están todo bien las cuestiones. Ahora sí, cortita, ¿el sello? El sello nuestro, una vez que terminemos de conformar la alianza, lo vamos a dar a conocer, por supuesto, porque eso va a surgir de la unificación de todos los sectores que terminemos de conformar la alianza. Gracias, como siempre. Y la seguimos a la espera de que se presente, va formalmente este espacio, que todavía tiene su binomio, pero bueno, algunos... Bueno, querido, se nos cortó el móvil justo sobre el cierre. Móvil del Tano Ditria desde las calles de Villa Allende, en un bar céntrico, charlando de política, sí. Sumando voces al aire de la radio. Hay mucho movimiento en cuanto a las fuerzas políticas, a los candidatos, a las posibilidades de internas, a los frentes que se van armando, a las propuestas que irán presentando. Bueno, los micrófonos del anexo están abiertos para que ustedes tengan toda la data de cara a la elección, que todavía no se sabe la fecha. 11 minutos de las 12 en todo el país. Bueno, en instante nos pasamos para el lado del Cachén. Estamos en viernes, Lombardi. Sí, estamos en viernes y ya estamos pasaditos, ¿no? Ah, me retó. 11 minutos pasaditas de las 12. Claro. Mire, ha subido la temperatura, 14 grados 5. Hay que subirlo un poco más. En un rato volvemos con Cachén y hasta las 13 hacemos anexados. Lo único que te salvó fue el móvil, mira. Yeah. Describimos tu realidad porque somos parte de ella. Conocemos tu historia porque es la nuestra. Somos de la Villa, pero le hablamos a toda la región. Nexo 93.9. La radio que nos une. Es tiempo de eliminar de tu casa todos los recipientes que pueden acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos. Mantené tu patio ordenado. Reemplazá el agua por arena en los floreros. Chequeá que el bebedero de tu mascota